sombras echo a volar. Hoy recordé a Edgardo, aquel señor fumador de amapolas que era volar. Hoy haré una página celeste, trovadicta, ardiente, hoy cantando solo con la luna, ya que se hizo puta la fortuna. Hoy me trovaré para alegrarme como Edgardo, sin alarde. Hoy recordé a Edgardo, aquel señor amapolas que era.